estaba brindando lo mejor de mí. Cuando soñaba que eras mi media naranja, todo lo que me faltaba, pero no es así. Pero me engañaron todas las apariencias, porque en verdad no hay diferencias entre un demonio y tú. Pero me hubieras dicho que lo nuestro nunca sería como el mar, que tendríamos un principio y un final, que de repente todo iba a caducar entre nosotros. Y me hubieras dicho que algún día conmigo ibas a jugar, que mi corazón ibas a destrozar, y te juro que estuviera preparado para aguantar tanta maldad. No hay diferencias entre un demonio y tú. Pero me hubieras dicho que lo nuestro nunca sería como el mar, que tendríamos un principio y un final, que de repente todo iba a caducar entre nosotros. Y me hubieras dicho que algún día conmigo ibas a jugar, que mi corazón ibas a destrozar, y te juro que estuviera preparado.